octubre. Los modelos nos están indicando que van a continuar las lluvias, que vamos a terminar octubre con lluvias por arriba del promedio. Así que hay que continuar pues muy atentos con los pronósticos meteorológicos. Y en lo que se refiere a las temperaturas, lo que estamos observando es que aparentemente va a existir una mayor incursión de masas de aire frío hacia Canadá, hacia los Estados Unidos y probablemente hacia nuestro país.